Oye, Shunashi, ¿y si realizamos una solicitud de información? No sé, Yagaeche. ¿Es posible realizarla en nuestra lengua? No, Shunashi, pero sí podemos pedir que nos la entreguen en nuestra lengua. Muy bien, Yagaeche. Por fin las instituciones están conversando con nosotros. Aún así, espero que en un tiempo no muy lejano tengamos la posibilidad de realizarlo en nuestra lengua. Mientras ejerzamos nuestro derecho al acceso a la información. Sí, Yagaeche. Esto nos permitirá defender otros derechos como el derecho a la salud. Visita o busca en internet plataformadetransparencia.org.mx para realizar tus solicitudes de información.